Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Natalia Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y Julio Gutiérrez. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, heptadópodos. Hoy es domingo 15 de octubre de 2017. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la película Arrival. Con muchos spoilers, así que están todos avisados de que tenemos muchos spoilers. Pero antes teníamos algo para comentar. Quería comentar que el 22 de octubre, no recuerdo, creo que es domingo, va a haber un censo nacional aquí en Perú. Ya hubo, fácil, porque este programa va a salir Primera paradoja temporal de La Guía Escéptica. El 20 de octubre ya hubo, en la línea temporal de ustedes los escuchas, pero en la línea temporal de nosotros, los que estamos emitiendo el podcast, va a haber. Y la sociedad secular ha realizado un evento promoviendo marcar ninguna en la pregunta 26 que cuestiona sobre a qué religión pertenecen las personas, ¿no? Y bueno, Adrián, ¿puedes explicarme cuál es la diferencia entre lo que se supone que la gente usualmente hace por defecto y lo que deberíamos hacer si es que no tenemos ninguna creencia en Dios? Ya, lo que pasa es que hay una instrucción específica para los voluntarios que van a tomar la encuesta, que consiste en preguntar cuál es su religión, ¿no? Pero si la persona dice que es agnóstica o atea o algo por el estilo, esta persona tiene la instrucción de marcar otra, como si fuera otra religión. Y después hacer una anotación abajo que diga la especificación, ¿no? Ateo, lo que sea así. Al final esto se va a contabilizar como si fuera otra religión. Y el desglosado, por experiencia sabemos que no se va a dar, o sea, no se va a publicar. Incluso es muy probable que si uno lo solicita tampoco se lo den. Entonces, la idea es que quienes estén de acuerdo con esto marquen la opción ninguna, ¿no? Que es la única realidad, la única opción totalmente sincera, ¿no? Porque bueno, hay gente que prefiere marcar otra y poner su especificación como para decir que ya yo estoy aquí, yo existo, ¿no? Pero al final eso no va a existir porque ese dato no se va a publicar. Adrián, y hay que poner entonces, ninguna, o si seamos ateos o agnósticos o lo que sea, ¿verdad? O sea, no es solo que eres ateo, y si no estás seguro y eres agnóstico, también creo que debes poner ninguna. O sea, no tienes ninguna, o deísta, ¿no? O lo que te parezca, panteísta. Sí, yo también creo que si eres, sí, también. Y otra cosa curiosa y que es un poquito relacionado al programa pasado es que en el censo de 2017 también hay una pregunta sobre la raza. Sí, está primero formulada como etnicidad, claro. Como a qué grupo cultural más o menos pertenece, pero el último sí se torna un poco como respecto a la raza. Sí, y eso me parece curioso. Yo creo que podemos comentarlo cuando nos dan mensajes y correcciones, porque hay un par de mensajes al respecto. Sí. Bueno, Una pregunta que se dirige a cómo te identificas según tu origen, sí, ¿no? Sí. Pero sí. Han obviado dos grandes grupos peruanos, ¿no? O sea, los que vienen de China y los que vienen de Japón, ¿no? O sea, no están ni los Tusan ni los Nikkei. Ah. Hoy día nos hemos enterado de que en realidad Inés estuvo en conversaciones con un grupo de gente que le dijo que debía estar ese grupo, o sea, ambos grupos, digamos, pero no les hicieron caso, ¿no? O sea, hicieron la cartilla directamente como les dio la gana. Ahora que lo pienso, podríamos tener todo un programa dedicado a esto de los censos. No solo al censo de Perú, sino a cómo se manejan los censos, para qué rayos seguimos teniendo censos, sí. Interpretaciones. Sí. Voy a marcar. Bueno. Nación Combi, el podcast semanal que debes escuchar si quieres estar al día en las noticias sin tener que leer los periódicos todos los días. Un abogado, un publicista y un economista comentan los sucesos del momento más importantes y a veces los más superficiales. Búscanos en Facebook, en Twitter y en iVoox. Nación Combi. Bueno, ahora sí, pasemos de frente a la película. Arrival. Sí. Nos vemos en 2 horas. ¿Qué? O era arrabal. En español creo que es la llegada, ¿no? Ah, la llegada, sí, ah, la llegada. Yeah, yeah. Yeah, uh-huh. La llegada. Sí, es la llegada. Lo voy a reseñar en un minuto, o menos un minuto. Arrival es una película que trata sobre aliens y viaje en el tiempo. O percepción del tiempo. No llamémoslo viaje, porque yo se lo llamaría viaje en el tiempo. Bueno, en esta película, un grupo de naves alienígenas llega al planeta Tierra y estas naves se... Posicionan. Se posicionan en diferentes lugares del planeta. Como que hay una nave en diferentes lugares, en cada diferente lugar del planeta. Y la comunicación no es... y no existe una posibilidad de comunicación entre los humanos y los alienígenas de esta nave. Y obviamente todo es anglocéntrico, ¿no? Entonces no existe una comunicación entre el inglés y estas naves. Aunque también durante la película nos muestran que tampoco hay comunicación entre ningún otro idioma y las naves. Y bueno, y entonces agentes del gobierno contactan a una lingüista, que es la mejor lingüista, para que busque una manera de descifrar el lenguaje de estos aliens. Y eventualmente esta lingüista descifra el lenguaje de estos aliens, ¿sí? Y logran comunicarse y... ¿Full spoiler? Full spoiler. Full spoiler. Logran comunicarse y logran... Completo. Y logran, y logran establecer que estos alienígenas venían al planeta Tierra a ayudar a los humanos. ¿Por qué querían ayudar a los humanos? Porque en el futuro los humanos les iban a ayudar a ellos. ¿Cómo sabían que en el futuro los humanos iban a ayudarles a ellos? Porque ellos percibían el tiempo de una manera no lineal. Y el regalo o la ayuda que iban a otorgar estos aliens a los humanos era esa percepción no lineal del tiempo. Entonces, cuando la lingüista empieza a comprender el idioma de estos aliens, empieza a captar, a percibir, a adquirir esta visión no lineal del tiempo y empieza a tener flash forwards de lo que va a ser su vida en el futuro. Y no solo de su vida personal, sino también de elementos que van a ayudar a entender el lenguaje en el pasado. Básicamente eso es. Bueno, de ahí salen algunos subtemas de los que quiero hablar. Pero básicamente ese es el plot. ¿Alguien cree que se me pasó algo? Hay muchos otros elementos que no he mencionado, ¿no? Hay amor, hay drama, hay comedia, hay tragedia. Sí. Pero bueno, eso es. Y entonces el tema más saliente, y creo que todos estamos de acuerdo, era hablar sobre el tiempo. El lenguaje y el tiempo. Lenguaje y el tiempo, sí. Uh-huh. Lenguaje y tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué les pareció? A mí me pareció un poco jalado, ¿no? O sea, la idea de poder obtener directamente información del futuro. ¿No te parece como que viola una ley física? O sea, al menos la conservación de la información. Y esa parte como que la explican muy rapidito, ¿no? O sea, de repente ya, o sea, solamente por aprender el otro idioma ya esta chica podía saber las cosas, sí, que iban a pasar después. Uh-huh. Claro, y lo intentan explicar con una teoría lingüística que dice que cuando aprendes un idioma nuevo también empiezas a entender la concepción de la cultura que habla este idioma. O sea, entiendes conceptos culturales, lo cual creo que sí es cierto, ¿no? Hay conceptos que solo existen en determinadas culturas y que no siempre se traducen. Pero una cosa es entender un concepto y otra cosa es poder tener la percepción absoluta del tiempo. Y ellos ese salto, ¿no? Sí, lo que quería comentar es sobre la percepción que uno tiene del futuro, ¿no? Si uno cree en el libre albedrío, tendría sentido creerle a Yoda cuando dice en Star Wars que el futuro siempre está en movimiento, ¿no? Que uno puede tener imágenes de futuros probables, pero no hay un solo camino, ¿no? Pero por otro lado, si tú eres determinista y en algún momento tal vez tengas una supercomputadora que uh-huh. pueda calcular, digamos, y predecir cómo se va a mover cada átomo, y si eso explica, digamos, cómo funciona el cerebro en esa escala, y de ahí va subiendo las escalas hasta ver las conexiones, qué sé yo, no sé, y puedes tal vez sacar la probabilidad, porque de hecho también hay algo de juego de probabilidades, algo de azar, pero puedes sacar una probabilidad de un futuro probable, ¿no? El problema es poder, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes predecir que de todas maneras la Vía Láctea va a chocar con Andrómeda en un futuro muy, muy distante, ¿no? Eso va a suceder de todas maneras, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Ya, pero, o sea, tú dices que que si pudieras definir todos los, digamos, las partículas o los puntos en el espacio, por decir, su movimiento, sus características, podrías predecir perfectamente el futuro. No perfectamente, pero sí muchas cosas con un grado de probabilidad, ¿no? O sea, obviamente las partículas te da un nivel básico porque tienes que ir viendo cómo funcionan las células o cómo funcionan los tejidos, cómo funcionan los organismos, cómo funciona el ecosistema. O sea, hay varios niveles de comprensión y de hecho hay una ciencia para entender cada nivel, ¿no? Desde la parte física, la química, la bioquímica, etcétera, ¿no? Claro, entonces, bueno, obviamente es una máquina que pudiera calcular todo eso. Tendría que ser tan compleja como el universo mismo, pues, ¿no? Ya sería otro universo. Entonces no tendría. Sí, pues el problema es que creo que no habría suficiente tiempo ni potencia computacional para calcular todas esas variables. Entonces en la práctica no se puede hacer. Claro, básicamente claro. Lo está haciendo omnisciente. Pero la información debería estar ahí, debería estar contenida. O sea, la información del futuro debería estar contenida en este momento en el universo. Claro, pero como dijo Adrián, tendrías que ser el universo. O sea, de hecho está contenida, ¿no? En el universo. Sí. Eso es bien este panteísta de Adrián. Bueno, a mí en realidad, más que esa parte, ya como es una película, ¿no? Y digo, ya, o sea, suspendo mi descreencia. ¿Cómo rayos se traduce eso? ¿Mi escepticismo? para apreciar una obra de arte y creer en todo lo que está pasando en esta obra de arte, como que ya está bien, se puede. Pero siempre vienen estos loops temporales, ¿no? Es como. Hay una escena en la que ella tiene que convencer a un militar chino, creo que es al jefe de lo que sea, del ejército chino, de algo. Pero para convencerla necesita información del futuro. Entonces ella, en el pasado, tiene que recordar algo que sucedió en el futuro para poder decirlo en el pasado. Y ya se generó un loop. O sea, ese dato crucial solo existe en el futuro y ella lo jala desde el futuro en el pasado. Pero solamente existe en el futuro porque se dio en el pasado. Y ya se generó un loop que se da. Y también no es la primera vez que pasa dentro de la película. También pasa en que ella tiene que terminar de descifrar el lenguaje y entonces recuerda el libro que ella escribió. Ella escribió un libro en el futuro explicando el lenguaje. Entonces, desde el pasado, ella cierra los ojos, no sé, pero puede ver en el futuro, leer páginas del libro. O sea, obtiene la información desde el futuro para llevar al pasado. Pero de nuevo, esa información solamente está en el futuro porque lo logró en el pasado. Y se genera otra vez un loop. Yo creo que todo eso es porque ya ella había recibido ese don o esa capacidad de percibir el tiempo de una manera no lineal, ¿no? O sea, que eso no ocurre en el momento que lo vemos, sino que creo que va ocurriendo paulatinamente en el proceso que ella va descifrando el lenguaje. Bueno, ¿alguien más tiene algo que comentar acerca del tiempo? Bueno, ese es lo que dice, ¿no? Que la percepción lineal, lineal del tiempo es... O sea, podría ser considerada como una ilusión y simplemente todo se puede ver como un ciclo, ¿no? Donde arbitrariamente nos paramos en un punto, pero hay un continuo entre el pasado y el futuro, ¿no? De hecho, ya hicimos una vez un programa sobre el tiempo, ¿recuerdan? Hablamos sobre películas y el tiempo. Y de hecho, ahí también alguien nos comentó que hablemos sobre Arrival, ya lo hicimos. Y sí, yo también creo que la percepción del tiempo es en parte cultural y todo. Y de hecho hay lenguas que perciben, o culturas que perciben el tiempo de una manera diferente a nuestra cultura occidental. Uh-huh. ¿Cómo así? Pero no tan diferente como para no verlo de manera... como para poder regresar en el tiempo, viajar en el tiempo o algo así. ¿Cómo para verlo de manera paralela, ¿no? ¿Cómo? Claro, ¿cómo? O sea, no lo puedes ver de manera paralela nunca. Claro, claro. Puedo estar patinando en esta parte porque no recuerdo bien, pero recuerdo que no me acuerdo qué lengua percibe el tiempo un poquito, o sea, el modelo, por lo menos la manera en la que lo expresan en su lenguaje, como hacia atrás. O sea, como si no marchara hacia adelante, sino como si marchara hacia atrás. Pero igual marcha en una dirección. Y claro. no puedes como que saltarte a otro momento temporal. Sí, hay una diferencia cultural en realidad entre las personas que más o menos tienen una idea de la relatividad general. Y las personas que no, o por lo menos las personas que están acostumbradas a ver el universo ya desde el punto de vista relativista, sí perciben el tiempo de una manera distinta, ¿no? O sea, el espacio-tiempo, digo. Claro, el tiempo se dilata, ¿no? Yo creo que ahí sí hay una diferencia cultural. No solamente por eso, sino porque ya no lo percibes separado del espacio. Allá, claro. Claro, esa es otra distinción. Y en ese aspecto sí te la puedes imaginar como que podría ser no lineal. Pero de ahí que el ser humano pueda percibir lo no lineal. Claro, es otra cosa. Esa es otra, ¿no? Una cosa es la teoría, como lo puedes imaginar, pero no que lo puedas realmente percibir. Lo que sucede es que el tiempo casi en todo momento está corriendo hacia adelante, ¿no? Salvo cuando salvo los objetos que viajan a la velocidad de luz, como un fotón, ¿no? O sea, si ya estás a la velocidad de luz y no tienes masa, entonces el tiempo se detiene, ¿no? Entonces el fotón que se creó en el Big Bang, que viaja a la velocidad de luz y de repente interactúa con tu pantalla y escuchas la estática, o sea, para ese fotón fue un instante nomás entre el Big Bang y que interactúa con tu aparato. O sea, para ti fueron 14.000 millones de años y el fotón fue un instante, nada más. O sea, se creó y está ya interactuando con... No ha pasado tiempo, porque estaba viajando a la velocidad de luz. Aquí me voy a poner pesada y filosófica, existencial, y es... Pero no existe algo que sea experimentar el tiempo como un fotón. O yo creo que no existe algo que sea experimentar el tiempo como un fotón, porque no tienen conciencia. O quién sabe, pero yo creo que no tienen conciencia. O sea, creo que para... Claro. O sea, no podemos... O sea, yo creo que el ser humano no puede entenderlo más o menos por eso. No puede entender lo que se siente ser un fotón. No entiendes lo que se siente ser un fotón. Qué mal, no hay nada que sentir. Falta empatía, realmente. No hay nada que sentir. No hay nada, claro. La gente es muy o sea, aplica el término conciencia a cualquier cosa, ¿no? Ahí hablan de la conciencia cósmica universal, ¿no? O sea, que el universo en sí es consciente, ¿no? Pero para que haya conciencia tiene que haber algo como un cerebro o como una computadora compleja, ¿no? Tal vez, entonces tiene que haber un soporte físico para crear este programa que uno es consciente. O sea, la conciencia no puede emerger de una roca o de un planeta, ¿no? Bajo una teoría predominante de la conciencia, porque recordemos que hay muchas teorías muy pastrulas. Pero ya, ahora quiero tocar eso que dijiste, Víctor, en otro punto que también comentamos al principio, y es la inteligencia. La inteligencia y el lenguaje. Quiero unir estos dos temas, ¿no? Porque, claro, no sabemos lo que se siente ser un fotón, pero ¿podemos entender lo que se siente ser uno de estos aliens? ¿O estos aliens pueden entender lo que se siente ser humano? ¿O entender lo que experimenta un ser humano? Y aquí va el problema de la comunicación, ¿no? Que es solo una diferencia de lenguaje, porque según la película no es solo una diferencia de lenguaje, sino de percepción de la realidad. O sea, cuando no entiendes un lenguaje, otro lenguaje humano, básicamente sí, hay una ligera diferencia entre la percepción de la realidad, pero básicamente una vez que entiendes el lenguaje, tienes conceptos comunes, ¿no? Casa, familia, mamá, papá, el espacio que ocupa, el amor, el frío, el dolor, ¿no? Pero aquí nos están diciendo que hay un elemento más allá. O sea, no es solo traducir palabras o traducir términos. Es traducir todo una manera de ser consciente. O sea, creo que la manera en que ellos son conscientes no es la manera en que el ser humano es consciente. Y bueno, es algo que de la película podría extrapolar, que creo que no sé si siempre se va a poder, ¿no? O sea, si siempre vas a poder entender. Lo que pasa es que cuando tú aprendes otro idioma, también tienes que aprender la cultura del idioma. Porque no es lo mismo un objeto o un concepto de un idioma que en otro, ¿no? A veces inclusive clasifican los colores en el espectro de luz, clasifican los colores en diferentes puntos, ¿no? Entonces ven gradientes de colores que tú no ves porque no tienes el concepto para definirlo, ¿no? Si vives en Alaska y vas a ver más tonos de blanco que cualquier otra persona porque tu mundo es blanco, ¿no? Si estás en la selva vas a ver más tonos de verde, vas a probablemente tener más conceptos en tu idioma para el color verde. Pero lo que pasa en la película Rabia con los alienígenas, que eran como unos pulpos que tiraban tinta y hacían círculos, era que podían traducir los conceptos, pero no sabían esos conceptos a qué se referían exactamente, ¿no? Si era un arma o era una herramienta, ¿no? O sea, un nombre, ¿no? Un nombre personal. Entonces, entonces a la hora que tú estudias a un lenguaje humano, tienes algunas referencias, por lo menos has crecido en el mismo planeta, por lo menos es tu misma especie. Pueden haber diferencias culturales, pero también van a haber coincidencias. Pero con un alienígena no tienes ninguna referencia. Claro, no hay punto de referencia. Entonces, ese era el gran problema, ¿no? Uh-huh. Una vez que llegaron a decodificar los conceptos, igual no entendían bien a lo que se referían, ¿no? Claro, y eso me parece muy curioso. Por ejemplo, esto del color, ya. Por ejemplo, yo ahorita veo mi pared y hay partes que están más sucias que la otra, pero más o menos lo veo como un continuo. O sea, no... Tienes que pintarla, pues, Aurora. Sí, pero más o menos lo veo como un continuo, ¿no? Entonces, o veo la hoja, ¿no? Hay una parte que está más oscura que la otra, pero para mí son blancos. Y no es que no pueda distinguir que hay una diferencia, es que como no tengo el concepto de blanco 3, blanco 4 o lo que sea, no, para mí es irrelevante. Pero como dijiste, Víctor, si no hay ningún punto de referencia, o sea, si ni siquiera en la forma hay un punto de referencia, por ejemplo, en un momento uno de los aliens pone de donde botaba la tinta en la... como que en la pantalla transparente, y la chica, Amy Adams, pone su mano. Y es como, esa parte es el análogo de una mano, no sabemos qué es. No tienen por qué tener ningún elemento análogo en su estructura corporal con los humanos. Podría ser cualquier cosa, ni siquiera tienen que tener una estructura corporal. O sea, podría ser un proxy, ni siquiera sabemos si esos son realmente los aliens. Claro, o sea, no tenemos que asumir que existe nada que de referencia, ¿no? Por lo menos aquí hay algo. Ya en la película asumimos que hay un cuerpo, que cada uno es un individuo, porque tienen nombres, lo dicen, y asumimos que tienen un lenguaje, que de por sí también ya es una gran asunción. O sea, no creo que todas las culturas o las civilizaciones avanzadas necesiten un lenguaje. Y creo que eso es, ¿no? O sea, creo que hay ciertos puntos clave que ya hacen que sea posible. Pero no tenemos que esperar, ¿ustedes creen que podríamos esperar que todas las otras civilizaciones tengan puntos en común con los humanos? O sea, ¿creen que si existe otra civilización va a tener? Yo tengo dos preguntas de lo que has dicho. O sea, ¿por qué tiene que ser necesariamente una civilización avanzada? Y dos, ¿por qué de ser avanzada no tendría que tener lenguaje? Ah, no digo que no tendría que tener, digo que no necesariamente la va a tener. O sea, yo creo que no necesariamente la va a tener. ¿Por qué? O sea, yo creo que si llega hasta la Tierra tendría que ser avanzada, ¿no? Por no dominar el viaje espacial. ¿Sí? O la mandaron, ya, ¿no? Pero ¿tú crees que dominar el viaje espacial te hace más avanzado que otra? Tecnológicamente que sí, no. Se requieren ya, de tecnológicamente, todas las ciencias para poder estar... Bueno, en la película puede ser que no, porque la película como... Si, depende, ¿ya? Si ves como que les tocó la lotería evolutiva de que su mente sea capaz de entender el tiempo de esta manera, puede ser. Pero yo lo entendí más como que sí es una civilización avanzada que pasó por los caminos... Es que otra vez estoy súper sesgada, antropocéntricamente, claro, sesgada, ¿no? Claro, porque yo creo que ha pasado por los mismos caminos que ha pasado el humano, pero claro. No tiene por qué. Pues, no tiene por es qué. Es que no tenemos... Claro, y eso, sí. Eso no hace que una civilización sea más avanzada. Claro, que es cierto. No es, sí, bueno. No es, el problema es que tenemos un solo ejemplo, ¿no? Que es la Tierra, tenemos una sola civilización que es la nuestra. Y si tú dices que, claro, yo sí creo que lo más probable es que toda civilización necesite el lenguaje. El lenguaje es una forma de comunicación, sí, compleja. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que si vas a afirmar que no necesita el lenguaje, tienes que tener una buena alternativa. Claro. Si no, lo más probable es que sí. Por eso le estaba preguntando a Aurora, sí. ¿Por qué cree que no sería necesariamente... Claro. De ser avanzada, porque esa fue tu condición, o sea, de ser avanzada, sí. No necesariamente necesitaría el lenguaje. Sí, no necesariamente. Yo creo que no necesariamente... Yo creo, bueno, desde mi punto antropocéntrico, el que estaba pensando al principio, es porque como estamos ahora, como... Imagínense que han pasado por estos estados y tuvieron lenguaje en algún momento hasta que dejaron de necesitarlo. A menos que estemos estirando la palabra y el término lenguaje a cualquier tipo de qué sé yo, de transmisión de algo, y... Tiene que haber sintaxis. Claro, para poder transmitir información. No necesariamente, sí. Yo creo que puede ser que no. Y otro pero punto... Puede ser el lenguaje de programación. Claro, otro punto, ya, pero otro punto es, si nos salimos del esquema antropocéntrico, no tendría por qué haber lenguaje, o sea, no tendría por qué funcionar con nuestros mismos requisitos, así como no tiene por qué tener oxígeno, y no tendría por qué tener carbón, no tiene por qué tener lenguaje. O sea, no es un requisito para nosotros, no significa que sea un requisito para otra civilización. O sea, no, claro, es que sea un requisito para nosotros, sino que yo creo que todos los seres vivientes que forman comunidades o van formando sociedades, como el caso no solamente del ser humano, sino hormigas, abejas, ratas o lo que sea, sí establecen un mecanismo de comunicación, que no son sus propios lenguajes, son lo que nosotros no los vamos a entender. Y es lo mismo que pasa, yo creo que es con los alienígenas. Por eso que pienso que cuando tú dices no necesariamente van a tener lenguajes, entiendo que se trata en una línea del tiempo, que en algún momento lo tuvieron y que luego ya dejan de tenerlo. No estoy, ya no estoy, eso pensé al principio, cuando pensé que la tuvieron, y ahora no creo. Y de nuevo, claro, aquí todos tenemos lenguaje, y todos estamos hechos a base de carbón, y todos usualmente necesitamos oxígeno o alguna, pero también es porque estamos dentro de un esquema cerrado de la Tierra. No sabemos. No, pero mira, Aurora, lo del carbón es muy probable, porque es la molécula, digamos, que se engancha muy fácilmente con otras y es la más simple. La otra sería el silicio, que también es estable, pero es menos común que el carbón y no es tan flexible. El carbón de la tala periódica es, claro, es la mejor. Entonces es lo más probable es que la vida, claro, como es la misma Tierra, química y la misma física en todo el universo, lo más probable es que el carbón sea responsable por la mayor parte de vida, si no toda. En la Tierra. Sí, porque la química es igual. Claro, sí. Ah, claro, sí, claro, la química es la igual. Sí, pero eso entonces, significa... no. Creo que seguimos siendo muy geocéntricos. Entiendo y definitivamente tiene mucho sentido. Pero ¿cuál es tu alternativa? No, me parece... no, es que mi punto no es que... Mi punto es que no. No estoy diciendo porque que no. Uno, estoy diciendo que no necesariamente. Puede cuestionar cualquier cosa, pero si no tienes una mejor explicación... Ya, pero por eso mismo, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que no necesariamente, o sea, que no deberíamos esperarlo. Así como vinieron los aliens y no tenemos que esperar que necesariamente tengan un lenguaje que pueda ser traducido de manera analógica con el nuestro, tampoco tenemos que esperar otras cosas que nosotros damos por sentado porque estamos dentro de nuestra civilización y es lo único que conocemos. O sea, solamente digo que no necesariamente. Sí, pero ¿cuál es la probabilidad, tú crees? Es que para eso calcular esa probabilidad, primero tengo que calcular la probabilidad de que exista otra civilización. Digamos que si existe otra civilización o otro planeta con vida, ¿cuál es la probabilidad de que esa vida, sea a base de carbono, ¿no? No sé, supongo que es más del 50%. Más del 50%. Sí. Sí. Yo le doy un buen... Pero fuera de eso no tengo más información. Yo creo que más del 80%. Siendo geocentrista, también es probable que no sea en base a carbono. O sea, ¿qué pasa si lo normal es que ya empiece un mundo lleno de vida con carbono y como nosotros tienda después a la extinción, pero permanezcan después algunas formas de o entidades que se puedan comunicar entre sí y evolucionar que no estén hechas de carbono, pues, ¿no? Ah, o sea, claro. Tipo robots, computadoras, lo que sea, ¿no? Y al final termina siendo una especie de vida inteligente sin carbono, ¿no? Claro, eso sería como que la evolución de lo que... Claro, pero eso también sería geocentrista, sí. Y ese tipo de vida puede ser la más prevalente para las civilizaciones del universo. Las avanzadas, digamos, ¿no? Claro. Las que sobreviven dejan el carbono y se convierten a base de ese silicio o algo así. Claro. Y entonces, va lo que aguante más. Sí. Y aguante y otras condiciones ambientales, ¿no? Sí, pero no. Y las que sobreviven son las que, digamos, viven miles o millones de años, ¿no? Claro. En cambio, las que son a base de carbono y se extinguen en algún momento. Porque se apaga la estrella, ¿no? Es probable que lo más común sea que se extinga todo, ¿no? En algún momento. Y por eso no vemos nada. O sea, que por eso... Claro. En realidad no nos hemos topado con nadie, ¿no? En realidad la densidad de vida es muy baja como para poder encontrarse con otras civilizaciones. Yeah. Dentro de eso también, Víctor, al principio, bueno, fuera del programa preguntaste como que... ¿Para qué querrían estos alienígenas súper avanzados con esta presión de tiempo venir aquí a tocar humanos que son como... Como, ¿para qué queremos nosotros ir a buscar hormigas o un nido de hormigas, ¿no? Algo así. Y claro, en la película explican que es porque ellos en el futuro iban a necesitar un ayuda de los seres humanos. Y lo cual también genera otra vez otro loop. Pero eso me pareció curioso porque, y uniéndolo un poquito al programa de las razas, es como en un momento alguien dice como que sí, la raza humana versus los aliens, ¿no? Lo que sea. Y es como, los ves como vemos nosotros a otros, no, o sea, ellos intentan hacer el paralelo entre las conquistas de humanos con humanos, ¿no? Como los españoles con América, pero en verdad no es, los aliens con los humanos no es como humanos con otros humanos, es como humanos con otros animales, con otras especies. ¿No creen que es más o menos así? O sea, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Creen que una especie alienígena nos va a ver como nosotros vemos a otras culturas? ¿O nos van a ver como nosotros vemos a otras especies? Yo creo que hay dos maneras de verlo, ¿no? La biológica, que es netamente como tú lo planteas, que en realidad es una intromisión de una especie sobre otra, como un desplazamiento de una especie sobre otra, y eso en ecología se da mucho, así que funciona así, y yo creo que es eso. Pero culturalmente sí es como, porque nos estamos poniendo como al mismo nivel del otro ser humano, del otro, o sea, de un alienígena, suponiendo que ese es como nuestro análogo en otro planeta. Yo creo que hay una analogía cultural ahí más que biológica o evolutiva. Claro, pero no, es un poquito de ego estas películas siempre que creen que cuando venga un alien de verdad nosotros vamos a estar a la altura de que nos vean como una civilización y no como un nido de ratas, porque las ratas tienen... Claro, pero es por lo que te digo, o sea, es porque nosotros estamos asumiendo culturalmente que somos que de venir algún colono alienígena, este va a ser análogo al ser humano, porque nosotros somos la especie dominante del planeta. Pero ¿sabes qué creen? Yo creo que es cultural, y que por otro lado biológico es como funciona, como tú lo dices, o como bien lo has explicado, que en realidad es el desplazamiento de una especie por otra. Pero culturalmente, ¿ustedes creen que como que culturalmente, si hubieran otras especies, entre comillas, avanzadas, nosotros estaríamos al nivel de que nos vean como una cultura? No, sí nos verían como una cultura, de la misma manera que nosotros vemos una cultura en un grupo de chimpancés. O sea, nos parece interesante cómo interactúan socialmente, nos parece interesante las herramientas que fabrican. Los chimpancés fabrican más de 200 herramientas, las usan inclusive para cazar monos, ¿no? Y mamíferos más pequeños. Tienen técnicas para abrir nueces, técnicas para sacar termitas, ¿no? Y es muy complejo dentro de su sistema, pero no puedes compararlo con la complejidad de la tecnología humana. O sea, claro. hay un abismo, a pesar de que el ADN sea muy parecido, ¿no? Claro. Solamente hay una diferencia de 1.23% entre nuestro ADN y el de chimpancé, ¿no? Pero entonces yo creo que podría ser algo así, ¿no? O sea, si vi una especie avanzada, nos vería, digamos, como nosotros vemos a los chimpancés, ¿no? O sea, no tendría por qué... O sea, de hecho, sería muy raro que estén a nuestro nivel tecnológico. Deben estar más avanzados. Y no hace falta, yo creo, mucho para tener una tecnología que ya sea considerada, pues, casi mágica por nosotros, ¿no? Como decía Isaac Asimov, ¿no? Eso me recuerda, entre paréntesis, tal vez quieras editar esto, pero vi la última película del Planeta de los Simios y no está buena para nada. Por eso no hablamos, no, pero las otras, la segunda me gustó mucho, así que fácil, también la quiero reseñar. Cierro paréntesis. El siguiente tema que quería tocar era el del libre albedrío, que también Víctor lo comentaste al principio, ¿no? Si eres determinista o si crees en el libre albedrío. ¿Por qué? Acaba una parte que no contiene la reseña, pero que me parece una parte muy importante de la película que da muchos problemas filosóficos existenciales. Y es que dentro de la trama de la película, Amy Adams tiene una hija, ¿sí? Y dentro de la película te va mostrando visiones de Amy Adams del futuro con su hija. Y lo que nos da a entender es que esta hija en el futuro se muere. Y Amy Adams del pasado sabe que en el futuro va a tener una hija y que su hija se va a morir. Y se muere, por lo que nos da a entender, es cáncer, porque es una enfermedad terminal y la niña está con la cabeza rapada. Entonces, más o menos, como no nos dicen enfermedad, y de hecho en un momento ella dice que es una enfermedad muy rara, pero yo creo que es seguro asumir que es cáncer, menos que le haya rapado la cabeza porque se ve cool. Pero el punto es que ella termina con el personaje de con este físico, que es el segundo personaje principal dentro de la película. Y ella tiene una hija con este físico. Dentro de esa subtrama de la hija en la película, hay una escena en la que nos cuenta que ella se separó de él cuando le contó que ella ya sabía que su hija se iba a morir. Y él se enojó y se fue. No nos dicen qué pasó, ¿no? La cosa es que el padre está ausente por eso, porque ella le contó que su hija se iba a morir y se enojó y se fue. Y acá viene el punto, ¿no? El punto de ella sabiendo que su hija se iba a morir de una enfermedad terminal en la que iba a sufrir no solo ella, sino su hija y su esposo, decide tener la hija. Aquí viene el subpunto del libro de Albedrío, ¿no? ¿Podía ella haber decidido no tener la hija? Y aquí es donde se dividen las facciones. Como si uno cree en el libro de Albedrío, va a recriminarla porque va a decir, si sabías que tu hija iba a morir de cáncer haciendo sufrir a todos, ¿para qué la tuviste? Y de hecho, más o menos por eso se enoja el papá, ¿no? La postura determinista diría, bueno, no había otra, ¿no? De hecho, ya había visto el futuro, es como era el camino que tocaba, ¿no? Y de hecho, para mí, cada una de esas posturas se abre en un subcamino también. Pero ¿ustedes qué opinan de eso? Y después viene la pregunta personal, ¿eh? Así que, ¿qué opinan de eso al principio? No sé, no me parece nada extraordinario. O sea, digamos, si es que... Sí, digamos, en el mundo de la película dicen que el tiempo no es lineal, entonces existe a la vez el futuro y todo. No hay forma de que existe el diario del río, o sea, no vas a poder modificar el futuro. Entonces, ya pues. Sí, tenía que hacer lo que tenía que hacer. Sí, yo secundo el comentario de Adrián. En el mundo de la película, el futuro es el futuro y ya. Y se acabó. Claro. Sí, entonces no hay vuelta que darle. Ahora, en el mundo, si no fuese tan determinista, si ustedes supieran 100% seguros de que si van a tener una hija se va a morir de una enfermedad terminal en su adolescencia, haciendo sufrir a todos, ¿la tendrían igual? No. Ronda de preguntas, Julio. ¿Podrías tener otra hija? No puedes, Víctor. Si es la hija que tengas, es la que va a pasar eso. O sea, solo tienes chance de tener una hija. Te esperas a... No, dejas a de tenerla ovulación. Y para el siguiente año tienes... O sea, tienes claro. Una hija en otro momento que sea ya, otra. Ya, hagámosla más hardcore, ¿ya? Solo puedes tener una hija y esa hija, que es la única hija que puedes tener, se va a morir necesariamente de cáncer a los 15 o 14 años. ¿La tendrías? Solo puedes tener... No puedes tener un hijo, solo puedes tener una hija. Esa cláusula es una cláusula cerrada. Solo puedes tener un crío y ese crío es mujer y se va a morir a los 15 años. ¿Puedes adoptar? Sí, puedes adoptar. Ah, ya. Entonces yo sí. Adoptaría. Ya. Claro. O sea, si eso fuera, yo no la tendría. Sí. O sea, no, pues, no lo haría. Sí. ¿Tú, Julio? Sería yo como... Que... Iría por el libre albedrío. No por el determinismo. Más o menos uno se la juega cuando tiene un hijo, ¿no? Claro, porque pero eso la, dije... De la gama de posibilidades, o sea, te podría tocar una mala suerte, ¿no? Claro, pero o aquí... O le podría tocar mala suerte a tu hijo, mejor claro. Dicho. Por eso aquí el caso es 100%. Claro. Para mí aquí... No sé. Sí, porque para mí el tema tampoco me parece tan blanco-negro, ¿eh? Porque son 15 años, ¿no? Se va a morir los 15 años, va a sufrir horriblemente, pero son 15 años de felicidad. Es como, sabes que de todos modos se va a morir y va a sufrir, y vas a sufrir tú, y va a sufrir tu pareja, y qué sé yo, los abuelos y los amigos. Pero son 15 pero, años. Pero ahora, es una vida de perro. Es una vida de perro, literalmente. O sea, los perros viven 15 años. Exacto, y aún así tienes, o sea, un perro. Para tener una vida completa, como ser humano, es mejor, digamos, vivir unos 80. Yeah, donde la mayor parte del tiempo claro. Va a ser una buena calidad de vida, ¿no? Claro. Pero, es una vida completa. Esto... Entonces, uno como padre aspira a que sus hijos puedan elegir casarse, puedan elegir tener hijos, puedan elegir ser abuelos. En ese caso, vas a crear una vida que no va a poder tener claro, esa elección. Claro. Pero déjenme que hacer... va a sufrir antes ajá. De acabar de madurar. Ya, pero, morir. Pero esos 15 años que se vieron truncados por esta enfermedad inminente, fueron 15 años de felicidad. De ultra felicidad. Es como que ustedes no creen en el alma, ¿verdad? No es que esta alma iba a reencarnar en otro cuerpo y iba a experimentar, no. Simplemente han creado un alma, o bueno, han creado un quería decir algo, ¿no? Pero han creado un ser vivo que va a experimentar felicidad durante 15 años. Y al final bueno, esos 15 años va a sufrir mucho, claro. Horriblemente. Ahí puede ser. Pero claro. No, yo no cambiaría mi decisión. ¿No? No, no, pero porque tendría que tener la garantía de que es único, porque sabes que si es tu único, digamos, si fuera tu única oportunidad de traspasar tus genes a la siguiente generación y sabes que no va a llegar a la subsiguiente generación, ¿para qué gastar energía y oiga, tiempo pero, en eso? Ya, yo yeah. Quiero estirar un poco la analogía. Yeah, qué biológica, oye. Sí, ¿no? La respuesta. Voy a estirar un poco la analogía. Estírala. Vamos a pensar como especie humana. Ya. Y vamos a pensar en generaciones de especies humanas. Ya. Yeah. ¿Y a qué pasaría si nosotros supiéramos que la humanidad se va a extinguir por, no sé, algo, una catástrofe en la Tierra? Se va a extinguir, eso es un... Claro, pero... O sea... No, ya. Que el, pero si no solamente que cuando. Se va a existir, sino que la última generación humana va a sufrir mucho. Ya. O sea, la gente de acá, no sé. Claro, todo van a sufrir durante 80 años, algo así. Claro, algo así. Para que sea claro, como comparable, claro. ¿No? Ajá. O sea, es algo similar, ¿no? Una idea similar. Serían los hijos de nuestra generación. Claro, y van a sufrir mucho, claro. mucho. Ya, pues se va a extinguir por eso. Entonces, por decisiones como la mía, así como dejamos que voy a tener de reproducirnos. Un hijo. Claro, entonces dejamos de reproducirnos. Va a haber muchos porfiados que no lo van a hacer y que van a seguir reproduciendo. Yo solo creo que es un poquito más matizado que solo qué sé yo, que solo sí o no. Y bueno, de este punto también va el siguiente punto, ¿no? Si de todos modos ya tuvieron el hijo, ¿no? Ya fue, ya lo tuvieron. De todos modos se va a morir 15 años, ya está. Ya estamos en esa situación. ¿Se lo dirían a alguien? Primero, ¿se lo dirían a su pareja? Y segundo, si no se lo dicen, o si sí se lo dicen, ¿se lo dirían a alguien más? De repente se lo podría decir al hijo, ¿no? Ni siquiera se me ha ocurrido. ¿Pero no se lo dirías al principio? No. ¿O se lo dirías? O sea, que no, como que... Bueno, ¿ves? Esas son las complicaciones de decir años. Que sí. No, por eso es más fácil decir no, que no. No, pero Natalie, en este caso ya te puse. Ya estás, ya tienes el hijo, se acabó. Ahora, ya estás en ese caso. Ahora, ya que estás en ese caso, ¿se lo dices o no se lo dices? Ya que estamos, se lo digo. ¿Pero a qué edad se lo dices? Cuando sea consciente de su existencia. Como para que sepa que ya no va a existir, ¿no? ¿Cómo? Los 14.99. Justo antes de soplar la vela, ¿no? Si sale naturalmente en la conversación, bueno. Como que... Como que sale naturalmente en la conversación, Julio. Papá, ¿por qué se apagó la tele? ¿Cómo es eso? ¿No? Julio, papá Julio, ¿por qué se apagó la tele? Bueno, porque todo se tiene que apagar, como todos los 15 años. Qué crueles que son, qué crueles que son. Un momento cruel. Yo creo que esa parte a mí me parece incluso más difícil. El conocimiento de que, o sea, depende de cómo lo vean, ¿no? Si es depresivo, si me salió un hijo depresivo, qué sé yo. El conocimiento de su propia muerte. Y ahí es donde me parece, eso de hecho me parece más difícil. Es como que al principio es un juego, es una apuesta, ¿no? Pero aquí ya creaste la existencia, ya creaste una conciencia. Ahora, ¿es como que ese pedazo de información le pertenece a esa conciencia creada o no le pertenece a esa conciencia creada? Chun chun. Lo que hemos concluido de esto es que ese sufrimiento no es la única medida, ¿no? No, para mí no es la única medida. Hay muchas medidas. Sí. Sí, y de hecho de eso va la vida, ¿no? De que no es la única medida, sino... O sea, no sería divertido. ¿Podemos hablar un poquito sobre la película en sí? ¿Qué les pareció la película en sí? O sea, fuera de estos temas que son chéveres y que me parecen muy chéveres, ¿qué les pareció la película valorándola como película? Me pareció buena la película. Sí, a mí también me pareció buena. Me pareció buena. ¿A ti, Julio? A mí también me pareció buena. ¿A ti, Víctor? Sí. Bien, normal. O sea, no... Sí. Sí, a mí también me pareció normal. No me pareció tan buena. Y de hecho tiene partes muy flojas. Y hay partes de la película que no me gustan nada. Como hay una parte en la que... Es como que no tratan al espectador un poco como si fuese un tonto a veces, ¿ya? Es como, incluso las cosas muy básicas, ¿ya? Y eso me merece un poco el cine, porque se supone que tienen que no darte todo con cucharitas, ¿no? No tienen que explicarnos todo, tienen que dejarnos, qué sé yo, que con la duda, ¿no? O será esto, o no será esto. Y es como que acabé esto y dije, o sea, mi única duda ahorita es qué enfermedad tenía la niña, que no sé qué enfermedad tiene, pero yo creo que es cáncer. Y... A mí me quedó la duda, ¿para qué, en qué iba a ayudar la humanidad a esta...? Ah, eso también, sí, porque eso es una buena duda, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay cosas tan obvias, hay una escena que me molestó mucho y tal vez solamente... Porque de repente los humanos lo que tienen que hacer era en el futuro enseñarles el lenguaje. ¡Para el futuro! Eso sería lo máximo, ojalá que sea eso. No he revisado ningún foro, pero... Sí, definitivamente tiene que hacer eso. Nos tenían que enseñar el lenguaje para que nosotros se los enseñemos en el futuro. Y eso, ya sabes qué, cerrámoslo ahí. Porque eso es lo mejor. Eso es lo mejor, sí. La película trata de eso. Es una película sobre loops. Excelente. ¿Comenzamos a jugar? Sí, comencemos a jugar. Son 5 afirmaciones sobre un objeto astronómico que se llama Fobos, ¿ya? Entonces, Fobos, la primera alternativa, ¿no? Luna es la luna interna de Venus, descubierta por Asaph Hall en 1898. La segunda alternativa es un objeto irregular de unos 27 kilómetros por 19 kilómetros que orbita Neptuno a una distancia de 9.380 kilómetros de Neptuno, ¿no? La tercera alternativa, probablemente un asteroide capturado que orbita Marte cada punto 319 días. De ahí la cuarta alternativa, satélite regular de Urano que orbita en contra de la rotación del planeta. Y la quinta y última alternativa, asteroide que orbita Ceres. Ceres es un planetoide que se encuentra dentro del cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. Víctor, has hecho un ciencia ficción con cinco alternativas. Sí. Bueno, ¿quién va? ¿Cinco alternativas es mucho? Si les parece mucho, les puedo eliminar una alternativa. Yo no tengo ningún problema con que elimines una. Mi ego no se va a sentir ofendido. Sí. Adrián ya sabe. A mí me da igual. Obviamente. Me da igual. Ya. ¿Quieren que elimine una alternativa? Sí, elimina una. Ya, voy a eliminar la última alternativa. La alternativa que dice que es un asteroide que orbita Ceres, ¿no? Y Ceres es un planetoide que se encuentra dentro del cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. Sí, o sea, Fobos no orbita Ceres, pero es cierto que Ceres es un planetoide que está en el cinturón de asteroides, ¿sí? Que está entre Marte y Júpiter, esa parte sí es cierta. Si hubieran visto lo que les recomendé, The Expanse, hubieran podido responder a esta pregunta. ¿Esa serie? Sí, es una serie donde sacan a Fobos de su órbita y lo lanzan contra Venus. Porque tiene la protobacteria. Ya, me voy por la 1. Yo diría que es una luna interna. Yo voy por la B. Objeto irregular. A ver. No. La C. Voy por la C. Aurora va por la 1. Pues hay que ir hecha. Yo también. ¿Tú también? Sí. Julio, Yo voy por la C. Por la C. Ya, yo también. O sea, es y orbita Marte. Ya ganaron. No sé si está bien el dato de los días, pero tiene que estar bien porque es la única opción que tiene con Marte, ¿no es cierto? ¿No hay otro Urano? Sí, pues, tiene que ser la C. O sea, Adrián, ¿tú estás convencido que Fobos es una de las lunas de Marte? Sí. Ya, entonces... entonces la primera alternativa es una luna de Venus, o sea, en realidad es una luna de Marte y sí fue descubierta por Asaph Hall en 1898, pero no es una luna de Venus, sino la alternativa es la C, porque es una luna de Marte que orbita cada 0.319 días. ¿Eso cuánto sería ¿En días? O sea, ¿En días de Marte? 3 horas, algo así, ¿no, Julio? No, 8 horas. El matemático. ¿Cuántas horas es? ¿No? Bueno, 0.3. 8 horas. 8 horas, claro. Sí. Casi. Obviamente son días terrestres, ¿verdad? Claro, y cuando colonizan Marte, también en la película The Expanse, también colonizan Fobos. Entonces Fobos laminado por dentro y todo. Y cuando llega esta protobacteria, que es una bacteria alienígena, transforma Fobos en una nave espacial, ¿no? Y la luna por completo se sale de órbita. Interesante. Bueno. Bueno, así termina. Bueno. Sí. Gané. Entonces ganaron. Natalie y Adrián. Yeah. Sí. Ya recordé un comentario que quería hacer sobre la película, que es un comentario medio maleado, que en una parte de la película pasan escenas sobre la llegada de las naves en diferentes partes del mundo. Y entonces pasa una escena de Venezuela y como que hay un desastre, todos están tirándose bombas, corriendo, y es como que, un típico día en Venezuela. Bueno. Aún salió de los venezolanos. Sí, correcto. Y que venden arepas. Correcto. Pero es muy gracioso porque en verdad es el único país dentro de las escenas de la película que reaccionó de esa manera. O sea, claro, mi manera de interpretarlo es una manera, pero en la película en sí también, no sé si habrá sido intencional o no, pero lo por lo hicieron ver de esa manera. Bueno. Bueno. Sí. Hemos terminado en tiempo récord. De hecho, esta edición va a durar menos de una hora. Rápido, digan algo interesante e inteligente. No me quiero ir a dormir, mañana tengo que madrugar. Sí. Hay una cosa interesante sobre Phobos, justamente, ajá, ¿no? O sea, Phobos sí tiene algunas regiones identificadas. Y una región identificada se llama La Puta Regio. ¿En serio? Sí, es un dato así que no te puedes olvidar nunca. Pero es La Puta Junto, ¿no? La Puta Junto, sí. La Puta Regio. Claro. Qué bien, ¿no? Como el castillo en el cielo, La Puta. Bueno, antes de irnos, recuerden que el miércoles 18 es nuestro programa en vivo. Probablemente ya lo hicimos, porque podemos ver el futuro. Sí, espero que les haya gustado. Y bueno, el programa en vivo por la Semana de la Evidencia, ¿sí? Y creo que nuestro siguiente programa va a ser sobre mensajes y correcciones. O sea, el programa 112 va a ser sobre mensajes y correcciones. Bien. Ok, entonces así concluye el episodio 111 de Ley Escéptica. Recuerden habernos seguido en Facebook, haber visitado la página web, haber visto la película y haber visto nuestro programa en vivo. Y escríbanos al correo, qué bueno que nos hayan escrito al correo guiaescéptica@gmail.com y al inbox de Facebook. Y síganos en Twitter, que nadie pone nada en Twitter, pero síganos en Twitter. Y es que Twitter es como que el espejo de Facebook. Todo lo que sale en Facebook sale en Twitter. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien tiene algún anuncio? ¿No? No. Voy a dormir. Pásenle bien. Un comentario sobre... ¿Se acuerdan que comentamos sobre la sociedad secular que había hecho un evento sobre el feminismo y los dos expositores eran hombres? Al final también hubo una expositora mujer. ¡Ah! ¡Qué bien! Sí. Por sacar. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Es o sea, el plan era conseguirla desde el principio, supongo. ¿Qué? Bueno, ya. Sí, bueno, sí, está bien. Vean la película, no maten a sus hijos de 15 años y díganles si es que van a morir. Y ya está. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao.